en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Cuento con espuma. Había una vez un chico que se llamaba Gorosito. Iba al jardín de infantes igualito a cualquier chico de este mundo y hasta tenía una hermanita que se llamaba Dominga. Una tarde, cuando Gorosito estaba por llegar a su casa, vio algo raro. Ahí, junto a la puerta de su casa, se habían reunido unos cuantos vecinos. Doña Cata, Don Fermín, el carnicero de la esquina y un montón de chicos. La gente decía, ¡qué barbaridad más bárbara! En mis tiempos estas cosas no sucedían. ¡Hay que llamar a los bomberos! ¡Qué cosa más espantosa! El pobre Gorosito estaba muy asustado. ¿Qué habría sucedido? Entonces decidió pedir permiso entre la gente y se fue arrimando a la puerta de su casa. Cuando estuvo cerca, pudo ver algo notable. Por debajo de la puerta y por el agujero de la cerradura salían globitos. Así es, como lo oyen, señoras y señoritos. Globos, globitos, pompas de jabón y montañitas de espuma. Doña Cata vio a Gorosito y dijo, ¡no vayas a abrir esa puerta! Pero ya era tarde. Gorosito había abierto la puerta y ¡cataplof! Cayó sobre toda la gente una montaña de espuma grande como una casa. Era como una ola blanca, blanquísima, requete blanca. Entonces, Gorosito se agachó y caminó hacia adentro de su casa. Iba por la espuma abriendo un túnel. En ese momento apareció la hermana. Dominga viajaba sobre un paraguas abierto, puesto del revés. ¡Qué cosa, ¿no? ¡Hola, Gorosito! Saludó Dominga desde su barco hecho con paraguas. Al llegar a la cocina, Gorosito se subió a la mesa. Entonces pudo ver lo que estaba pasando. Cosa terrible e increíble. La espuma brotaba a montones del lavarropas. En ese momento, Gorosito oyó la voz de su hermana. ¡Mamá está en la terraza tendiendo la ropa! ¡El gato tiró todo el paquete de jabón en polvo adentro del lavarropas! Así Gorosito entendió lo que había pasado. Enseguida puso las manos en forma de corneta y llamó a su mamá con todas sus fuerzas. ¡Mamá! Cuando la mamá bajó de la terraza, no pudo creer lo que estaba viendo. Pero enseguida todos se pusieron a reír y pusieron manos a la obra. Unos con escoba, otros con escobillón, otros con plumero, otros con cepillo y otros con secador. Todos empezaron a empujar la espuma para la calle. En la vereda, todo el mundo empezó a patinar. Don Fermín se cayó sentado en el suelo. Doña Cata se reía porque tenía una peluca blanca toda de espuma. Los chicos jugaban tirándose montoncitos de espuma. Y un gorrión con barba blanca miraba todo desde una rama. Todos los vecinos ayudaron a sacar hasta la última pompa de jabón. Y fue entonces cuando encontraron al gato. Estaba arriba del ropero, asustadísimo por lo que había hecho. El pobre tenía bigotes blancos, cola blanca y patas blancas. Cuando dijo ¡miau!, se le escapó una pompa de jabón de la boca. Esa noche, cuando llegó el papá del trabajo, dijo ¡mmm, qué rico olor a jabón! ¡Y qué limpito está todo! Entonces, la mamá, Gorosito y Dominga le contaron esta historia toda de memoria. El gato no dijo ni mu, porque cada vez que maullaba, soltaba globitos. Y colorín colorado, el cuento con espuma se ha terminado. Escuchamos Cuento con espuma de Joaquín Durán. Lectura, Eve Puig. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.